llenas de sentimiento, pero de ego repletas. Da cuentos de la noche, disfrazados de poetas, comedidos y educados hasta mostrar la bragueta. Trovadores sin vergüenza, elogiando la belleza de la ilusa señorita. Que no se entera, que no, que no. Déjalo, por favor. Que no, que no. Esta vez sola me sirvo mejor. Que no, que no. Déjalo. Como un trueno, elegantes y discretos.